Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Buenas tardes, estamos aquí en Radionauta ejerciendo el primer programa de los gladiadores de la sonrisa, ¿no? Sí. Buenos días, muchachos, ¿cómo andan? Bien, siendo las 14:11 de la tarde, comenzamos un nuevo programa, iniciando una nueva temporada de Radionauta. Bien, les quiero decir que estamos acá en el 106.3 de Radionauta. Desde el Centro Olga Vázquez en 60 10 y 11. También tenemos para que nos escriban o se comuniquen con nosotros. Dale. Bueno, correo radionauta@hotmail.com. Página radionauta.com.ar. Página de Facebook, Radionauta, Twitter, Radionauta FM. Muy bien, y a los teléfonos 451-6917. Y damos comienzo al programa. Así que, ¿qué temas vamos a tocar hoy, muchachos? A ver. Y en el éter de su radio, para nosotros, vamos a tocar el tema de la discriminación. Bien, a lo largo del programa se van a ir escuchando un montón de cosas así, muchas de ellas relacionadas con el tema de la discriminación, ¿no es cierto? Sí. ¿Y en fútbol qué tenemos? Y hablando. Vamos a hablar un poco de mucho, en realidad, de lo que fue el triunfo de ayer de River, que se quedó con la tercera Copa Libertadores para el Millonario. Y bueno, vamos a hablar también de los Juegos Panamericanos, que se terminaron hace una semana y media. También del campeonato y del equipo local que tenemos nosotros, que es la escuadra. Tanto el masculino como Bien. El femenino, que sería el clásico. Así que bueno. Bueno, no confundamos con equipos locales, Gimnasia y Estudiantes. No. El equipo, o sea, nosotros somos del Centro Basalia y tenemos un equipo que es la escuadra. Y bueno, ahí estamos en el campeonato, está full. Y bueno, igualmente esto lo vamos a tocar en unos bloques. De todas maneras, podemos hablar un poco de los equipos locales también, Gimnasia y Estudiantes. Bueno, Gimnasia tenía un invicto de 11 partidos. 13. 13 partidos, discúlpame. Gustavo ya está más informado que es hincha de Gimnasia. Y bueno, cayó ante San Lorenzo 1-0 en cancha de San Lorenzo. Un polémico partido, no dicho por mí, sino dicho hasta por Pedro Troglio. Y la verdad que hubo penales, hubo un penal por lo menos, y no sé si dos, que no le dieron a Gimnasia, y lo cual hubiera cambiado totalmente el resultado, ya que San Lorenzo triunfó 1-0. ¡Wow! Costó, ¿eh? Pero bueno, también vamos a tener la vidriera musical, la vidriera solitaria. Hoy ando medio trabado, no sé. Yo le voy a nombrar a todo eso después. Yo creo que estoy viviendo el día lunes, ando trabado con todo, no me puedo conectar, pero bueno. En fin, tenemos la vidriera solitaria. Yo estoy al derecho, vos al revés. Sí, sí, tenemos un montón de filosofía barata, un bloque de noticias de ayer y por supuesto temas musicales de artistas nacionales. Sí, sí, hay de todo un poco, ¿no? Así, todas las producciones de Poligrama. Mi deseo personal es que compartamos gratos momentos a través de su desarrollo cuando hablemos de todos los temas que ya mencionamos. Una linda forma de ir palpitando el fin de semana, escuchándonos acá a Poligrama en Radio Nauta. Bueno, vamos a estar... Yo creo que es lo mejor en este tiempo que está lloviendo y todo, que nos escuchen, va a ser la mejor tarde. La así mejor que si, tarde. Si nos estás escuchando, no cambies de dial, quédate con nosotros 2 horas más y si te querés mandarle... Si no cortamos los dedos. Mandale un mensaje a tu amigo, a tu amiga y que nos escuchen más todavía. Hoy en nuestro primer programa debutamos, así que estamos con todas las pilas. Es nuestro primer programa, pero queremos hacer la salvedad que venimos ejerciendo... La radiofonía hace 5 años. Hace cinco años ya estamos así de fiestas, porque hace 5 años que venimos sosteniendo esta. Anteriormente estuvimos en Radio Lumpen. Exacto, en Estación Sur, Radio Estación Sur. Estuvimos en algunos lados pululando, dando vueltas. Y nos gustaría escuchar así un poco el editorial para el programa de hoy. Gustavo. Vamos, Gustavo, ¿qué tenés para decirnos sobre el editorial? Y habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre la palabra, sobre discriminación. Uh-huh. Y a mi sencillo parecer, al hacer mención a la palabra discriminación, se abre un inmenso abanico de interpretaciones. Mi intención es aportar una reflexión entre la dialéctica que representa plantearnos una escena interna y una escena externa como modalidad de ser en el mundo. La vida es en esencia esa dialéctica y eso nos lleva a reflexionar sobre ese hecho de creación que es la radio. Porque es a través de este medio que incentivamos la imaginación como también hechos concretos de la vida cotidiana. A mí, mis escenas internas son desestructuradas y desestructuradas, sometidas a una metamorfosis que propongo como escena externa. Imágenes reelaboradas en un trabajo psíquico y transcriptas a un código, el de la radio. Lo fantaseado a través del discurso del poder de las clases dominantes no coincide con la realidad de las grandes mayorías. Teniendo en cuenta que vivimos días preelectorales, donde vamos a elegir a nuestros representantes en el gobierno, la manipulación de estas vivencias crea en los sujetos, desde su angustia, una escucha receptiva para las propuestas mesiánicas, gestándose así una actitud de naturalización de ese quiebre de lo cotidiano, cuando no da adhesión expectante. Como todo discurso de ideología dominante, para eternizarse debe imponer lo temporal, naturalizar lo histórico y social y universalizar lo particular. Por eso habla de nosotros, los argentinos, negando toda diferencia de posición política, de clase e ideología. Desde este humilde espacio radiofónico intentaremos seguir a todos aquellos que sigan proponiendo una cultura de la resistencia, siento desde lo más profundo de mi ser que debemos luchar por desestigmatizar la palabra discriminación en todas sus variables. Desde la antigüedad, en todos los imperios, desde los diferentes continentes, se discriminó, desde la nobleza, los vasallos y descastados. Pueblos enteros eran sometidos y discriminados como esclavos. Las expediciones marítimas de los antiguos imperios no solo eran para encontrar riquezas y especies, sino que eran para intenciones imperiales para someter a otros pueblos. Sufrieron la discriminación los judíos, los negros, los discapacitados, los locos. Las mujeres eran acosadas de lujuria, poseídas por los demonios. Eran sometidas a exorcismo y finalizaban sus días en las hogueras o en las cárceles. También existió discriminaciones de género, que por suerte en nuestro día hemos logrado la igualdad de los géneros en lo que hace a lo cívico. El único imperio que en la antigüedad no imponía la esclavitud o el sometimiento a sus costumbres en sus expediciones fueron los chinos, que realizaban expediciones al África, a Oceanía y a otros lugares con la intención de comercializar nuevos productos. Lamentablemente esto no sucede en nuestros días, pues China se ha transformado en otra potencia imperialista con la economía capitalista social del Estado. Pareciera ser que evolucionamos tecnológicamente, pero la mentalidad humana sufre sufren los mismos devenires. Por ejemplo, los judíos fueron expulsados de Europa en la Edad Media y en algunos países todavía se los marquina a pesar de los guetos y matanzas en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos mismos pagan con la misma moneda en la actualidad, siglo XXI, al pueblo palestino. En nuestro país no se respeta la cultura y el idioma de los pueblos originarios, que siguen siendo marginados en las grandes ciudades o mueren de hambre y enfermedades, como los huichis, los matacos, mocovíes y mapuches. Sus territorios no les son reconocidos como propios y sus humildes hogares son vistos por los turistas como pintorescos paisajes. Pero la discriminación no solo es con nuestros propios antepasados, sino también con los antepasados aymaras, los bolivianos, los guaraníes, los paraguayos o los incaicos, los peruanos. Todavía no hemos podido superar estas antinomias, antinomias para formar una inmensa nación latinoamericana como soñaron alguna vez Mariano Moreno, San Martín o Simón Bolívar. Este es un tema que merece un largo y creativo desarrollo, pero el tiempo transcurre e intuyo que, como la creatividad misma exige ir más allá, ya que en esencia es transgresión, y los tiempos de radio muchas veces no pueden ser transgredidos, sino que hay que respetarlos para poder ir más allá y pasar a otro lado, en tanto que es explorar nuevos caminos, nuevos significados, nuevas formas de vida y de expresión. Los dejo en compañía de quienes me acompañan en este programa. Muy bien. ¡Polirama! ¡Mucho más! ¡Qué un programa! Bueno, yo les paso a contar que Polirama es un formato, una forma y un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Este programa tiene tres bloques. Este programa tiene alegría, columna. Sí, tiene la música de la Reyes del Rock, que yo lo vi. Y está bueno. Me gusta. Muchas gracias. Bien. Muy bueno, y me quedé con esto, desestigmatizar la discriminación. Está muy bueno. Y con ese tema nos vamos con Resistencia Suburbana haciendo el tema discriminación. Bien. Y Pablo en la operación. Muchas gracias, Pablo. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice, oh, discriminación, oh. Discriminación, oh, discriminación, oh, discriminación. Fin de semana vamos a salir, quiero libertad, me quiero divertir. Fin de semana vamos a salir, vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca, un par de mango, mucha gana de coter. La quita para la entrada, vos la separás y con lo que queda alguna birra tomarás. Y vos esta cole cuando a la puerta llegas. Elegían, te acordás de la guerra de Malvinas, ahí mandaban a todos, ahí no nos elegían. ¡Bum! A mí no me cabe el verso, eso es discriminación. So, oh, oh, oh, discriminación. Oh, oh, oh, discriminación. Oh, oh, oh, discriminación. tratando, queremos divertir. Fin de semana, vamos a bailar. Vamos a bailar a San Martín. So, vas a bailar a una discoteca. Un par de mango, muchas ganas de joder. La guita para la entrada, vos la separas. Y con lo que queda, una birra tomarás. No haces la cola cuando a la puerta chocas. Aparece un porro y no te deja entrar. Vos al forro le pedís explicación. Y el forro te contesta con muy mala educación. La cosa se reserva el derecho de admisión. A mí no me cabe el verso, eso es discriminación. Acercate y llevate lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagla, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del mundo Compón. En el salón podés comer las pizzas y bolines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Drogadicta, bipolar, borracho, paranoico, estúpido, psicótico, demente, descompositado, esquizofrénico, mogólico, enfermo, loco peligroso, neurótico obsesivo, retrasado mental, depresivo, Emiliano, Mari, Gastón, Nacho, Mariana, Leandro, Victorinos, Natalia, Ignacio, Nicole, Juan Manuel, Peque. ¡Basta de Villegas! La Ley de Salud Mental 26.657 promueve el derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Si sufriste algún tipo de discriminación, comunicate con el INADI al 0800-999-2345 o entrá al sitio web inadi.gov.ar/asistencia. ¡Basta de etiquetas! Somos algo más que una etiqueta. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Gastón. Estamos acá en un nuevo bloque. Lo que acabamos de escuchar es un spot que grabamos en el taller de radio que hacemos en el Centro Basaglia y lo titulamos Sacarse las etiquetas. Acá me acompañan mis compañeros en este nuevo bloque que va a ser el bloque literario, pero antes les quería preguntar qué les pareció hacer este spot sobre concientizar el tema de las etiquetas, que muchas veces nos etiquetan, valga la redundancia, por una patología o por algún tipo de padecimiento y que por eso quizás hay un prejuicio al respecto. ¿Qué opinas vos, Gustavo? No, opino que se trata de una estigmatización muy arraigada en nuestra sociedad, de años y siglos, que todavía en el siglo XXI no hemos podido sacar unas etiquetas. Es necesario que vayamos desabrochando los botones y sacarnos esas etiquetas y esos carteles que nos meten, porque no estamos en igualdad de condiciones que cualquier otro ser humano para cumplir tareas, trabajos o creatividad en cuanto a escribir poemas, por ejemplo. Sí, desde este programa lo que intentamos es construir una salud mental comunitaria y que se salga de la visión médico hegemónica, que muchas veces la psiquiatría en este siglo XX que acaba de pasar y que actualmente, pese a tener una ley de salud mental, estamos regidos por una visión muy reducida con respecto a la salud mental, que fue siempre concebida del lado del médico y se dejó de lado a otros actores. Por eso esta nueva ley lo que propone es que haya una visión interdisciplinaria de respecto a la salud mental y que todos podamos hablar sobre esto, y también por eso estamos haciendo este programa. Bueno, María, ¿tenés algo para contar con respecto a este spot que escuchamos? Mira, en cuanto a la discriminación, yo veo, por ejemplo, a los chicos que están en la calle pidiendo, o que van en carros pidiendo cartones, y cómo los maltrata la sociedad. También veo los negritos que venden en la calle, los senegaleses. Los senegaleses, ¿no? Senegaleses, sí, que están en la calle bajo la lluvia, y que siguen firmes, parados ahí con sus sus cosas, relojes, anteojos, gorras, gorras y billutería también. Bueno, continuamos ahora en un ratito, mientras vamos a escuchar el separador que le da inicio a este segmento, que se llama Vidriera Solitaria. Auspicia este momento Vidriera Solitaria, la revista del Centro Basaglia. Una vidriera de un armero solitario dentro de esa ciudad, y un arma de fuego de intenciones, de imaginaciones. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segundo. Quizás es todo lo que Nacho, que hoy me favoreció porque no traje mis propios poemas, me los olvidé. A los que no creen, también hablando sobre la discriminación. A los que no creen en la desmanicomialización y sí en la represión. A los que no creen en el arte, en el calor humano, y no se atreven a pasar el ridículo, a palparse el uno al otro, con el otro, perdón. A los que no creen en el arco iris, en los cambios totales, a los que no creen en los analfabetos, que son un preciado tesoro, virgen e ingenuo, y sin turbios pensamientos impuros, y los que no creen en lo que existir. Pero no se pueda probar ni ver. A los que no duden, a los que no duden ni se arrepientan, y den tregua a la existencia de las armas, a los cañones de las iglesias de raíces, en las colonizaciones europeas injustas y culposas, asesinas y mentirosas y poderosas, miserables y tan falsas, tan mundanosas, a los que no creen en los milagros de hermanos con los de su sangre, entre sus familiares y entre sus diferentes, y entre seres cuales sean con otros seres, a los que no creen en las realidades, con posibilidades, en las fantasías adoptadas, a los palpables, a los que no creen que si se sumasen todas las guerras y maldades de la historia, del ayer, del presente y de las que se proyectan en tantas mentes, pueden ser restadas con pequeños gestos que son más grandes. Siempre a los que no creen, yo les digo humildemente, crean. Y una frase propiamente mía que es de todos, si las oyen y siempre cuando la digan, de creer se trata. Muchas gracias, María. Muy bueno. Siendo las 14:34 minutos, ahora vamos a escuchar a Gloria. Hola, yo les voy a leer un poema que se llama El amor. El corazón enervado, mucha imaginación, sueños con el ser amado, la pequeña se enamoró. El viento se lleva su secreto hacia los colores del arco iris y ella escribe su nombre hasta en la forma de las nubes. Y también tiene la certeza que unirán sus corazones en las cascadas del amor. Bueno, ahora vamos a escuchar a Nacho. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo andas? Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Filosofía barata y zapatos de moda, quizás es todo lo que A continuación, el anartista, Nacho. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo soy poeta callejero y bueno, voy a empezar a leer una cosa que escribí acerca de qué es la poesía para mí. Bueno, ahí va. Es un grito del alma, es un lugar de libertad absoluta donde puedo ser y decir lo que se me antoje. Es eso que llena el vacío existencial, donde puedo decir cosas que no podrían ser entendidas de otra forma que de la palabra escrita. Es una hermosa obsesión, un lugar donde yo puedo ser. Escribir para mí es hacer esa acción. La poesía es una fuerza poderosa donde se puede luchar por un mundo mejor. Es un granito de arena que en este mundo es una necesidad imperiosa. Que la poesía exista es una forma de vida, de protesta, es social. La poesía es guerrera por y para la paz. La poesía es música, la poesía es el más importante género literario. La poesía se sale de todo esquema. ¿Quién puede decir qué es la poesía? ¿Quién es un poeta? Uno se sabe poeta, malo o bueno. Pero no se necesitan títulos de poeta. Uno sabe simplemente si es un poeta, bueno o malo. Mientras se mata un pueblo, crecen las palabras, los ideales y la resistencia, la poesía. Poesía no es poema, poesía es un arma que da vida. Poesía no es belleza, poesía es un grito de libertad. Poesía es mensaje, poesía es sentimiento del alma, es sencillez, no es intelectualidad, es un graffiti. Es la palabra que se entiende, es la palabra que entiende el pueblo. No es solo para entendidos en la materia. Es entusiasmo, tenacidad, obsesión, es bronca, odio, amor. De los más grandes odios y amores. La poesía es una cosquilla al sistema.

vuelve a exacerbar a las personas con padecimientos sociales. Gracias a esta nueva ley de salud mental, sostenemos que esto va a disminuir, confiamos en eso. Pero también hay en este sistema intersticios con gente que lucha por la solidaridad, la salud mental, los tejidos sociales se estrechan y mucha gente toma al otro, no con prejuicios, sino tratando de conocerlo y no quedarse en la discriminación. Siempre hay otras opciones, otras alternativas para fortalecer el compañerismo y relacionarse con el otro, acercarse como un igual. Esperemos que esto vaya sucediendo con continuidad. Muchas gracias, Mariana. Ha sido muy claro tu exposición y esperemos que volver a repetir esta entrevista. Ahora vamos a esperar a los chicos. Buenas tardes. Cortamos por unos segundos y enseguida volvemos. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Bueno, estamos aquí en compañía de Astor Llanos y de Lucas Sossi, integrantes del MDR, el Movimiento de Desmanicomialización de Romero. Hola, ¿cómo le va, chicos? Bien, muy bien. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir a la radio y participar de nuestro programa. Es un gusto venir a los gladiadores. Toda una oportunidad, sí. Bueno, ¿qué pueden contarnos acerca del accionar de ustedes dentro del movimiento? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que piensan hacer en el futuro? Bien. Y el movimiento por la desmanicomialización en Romero es un movimiento que surge a raíz de una problemática particular que se vive en el hospital Alejandro Corde, Melchor Romero, en el que sobreviven muchas personas en condiciones de vulneración, una vulneración muy terrible, donde todos sus derechos son vulnerados, son avasallados y sufren constantemente de torturas, maltrato, sobremedicación, mala alimentación y son sometidos a condiciones totalmente indignas de vida. Incluso muchas de estas personas mueren cada año a causa de estas condiciones que se viven en la institución, teniendo en cuenta que es un hospital, ¿no? Es una institución que debiera atender a los problemas de salud y asistir a las personas. Sin embargo, entendemos que es más bien una suerte de campo de concentración, sí, sostenido por el Estado, que tortura a las personas que fueron institucionalizadas y cronificadas, personas que están encerradas desde hace muchos años, y que las condiciones en las que se encuentra hoy son terribles. Son pésimas. Sí, paradójicamente, digamos, siguiendo la línea de la que están tomando en esta radio hablando de discriminación, tenemos una discriminación totalmente institucionalizada, que hoy por hoy, inclusive siendo que estamos en un momento de cambio de paradigma, el cambio que se percibe es meramente discursivo y hay una clara intención de ocultar todas las formas de discriminación y de vulneración que se sostienen hoy por hoy todavía en el manicomio que sigue funcionando con las mismas lógicas que hace 10 años sin ningún tipo de avance, siendo que ya pasaron 10 años de sancionada la ley. Cinco años de sancionada la ley. Sí. ¿Y hay algún avance en cuanto a la sanción de la ley o es todo nulo, todo de palabra quedó? Y los avances son relativos, digamos. Relativos. Sí, depende en base a qué se analice, si hay avances o no, digamos. En términos... Sigue todo armado todo el aparato médico psiquiátrico de como en el siglo anterior y todo eso. Hay algunas cositas mínimas que van cambiando, pero si lo analizamos en función de lo que a nosotros nos parece más importante, que es justamente cómo viven las personas que son institucionalizadas y que están adentro del manicomio, las que van saliendo, los avances son prácticamente nulos. De hecho, analizamos que algunos son incluso retrocesos, porque al tiempo que el Estado, el gobierno, saca estas nuevas leyes supuestamente para defender los derechos de esta población, lo que vemos en el territorio es completamente lo contrario, digamos. Esta suerte de nuevo paradigma discursivo es en realidad utilizado para vaciar las instituciones que el Estado tiene para atender a la salud de las personas y que se supone debería garantizar justamente eso, una atención digna y que respete a las personas y a sus derechos. Chicos, ustedes hablaron de torturas y yo les pediría, si pueden, ustedes que hablan con la gente que está en el manicomio, que nos contaran más o menos cómo son los días ahí, qué es lo que hacen, como por ejemplo que los llaman temprano, que les dan la medicación, cómo son tratados, cómo sería un día en el manicomio, y también incluyendo las torturas y ese tipo de cosas. Bueno, dentro de lo que son las lógicas del manicomio, digamos, lo que prima es el destrato, digamos, la rutina es una rutina que se basa en la no atención, precisamente, en la desidia, en el perpetuar condiciones inhumanas que son totalmente legitimadas porque son prácticas que se sostienen de hace años. En cuanto a lo que respecta a la rutina, es un espacio donde pareciese que el tiempo no pasa, donde realmente no se proponen actividades, no hay un interés genuino por parte de la institución y por tratar de reintegrar la salud a esas personas, sino más bien ese lugar está pensado como un depósito de personas y así se mantiene, lamentablemente, en el hoy por hoy. Gracias. Sí. De hecho, el año anterior o los años anteriores también ha habido más de 100 muertes, ¿no? Sí, en los últimos años hubieron muchas muertes, entre 60 y 70 muertes por año sobre una población de 600 personas, digamos, que es un nivel altísimo, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que viven adentro de un hospital, digamos, claro, que se supone que el acceso que tienen al sistema de salud sería mucho mayor que el del común de la población. Sin embargo, este porcentaje de personas que fallecen es mucho más alto que en los barrios de la provincia, digamos. Entonces, esa estadística de alguna manera da cuenta de cómo esta institución que perpetúa sus lógicas de tortura en realidad está matando a las personas, claramente, digamos. Son personas que no mueren por un padecimiento en su salud mental, no mueren de esquizofrenia ni de psicosis, nada que se le parezca, sino que mueren por las condiciones. Por las condiciones. Y muchas veces, digamos, por estas situaciones de tortura. También por ahí es difícil poder dar cuenta de cómo es la vida realmente ahí, porque contarlo con palabras, digamos, es re difícil. Pero es como vos decías, que los levantan muy temprano a la mañana, no tienen actividades, están sobremedicados, digamos, una medicación que se administra como mecanismo de control, más que como una cuestión para mejorar su salud. Y siempre que alguna de las personas empieza a manifestar su inconformidad, lo que se hace generalmente es suministrarle dosis mucho más altas, De medicación. De medicación inyectable. Y los dejan estúpidos, tirados, claro, en una cama con la baba colgando. Y así también es que muchas personas terminan muriendo por paro cardiorrespiratorio, justamente por todas estas cosas. Astor y Lucas, soy Luz. Hace poco me sumé a trabajar con los chicos en los talleres de radio. Y desde mi lugar quería como hacerles unas preguntitas con respecto a los últimos movimientos que tenían como organización, ¿no? Porque sé que trabajan desde la interdisciplinariedad y como que están proponiendo desde sus tendencias más innovadoras otro tipo de lógicas para trabajar la desmanicomialización, ¿no? Desde la ley que se sacó en 2010 y demás. ¿Qué actividades tienen pensadas desde acá un tiempo? ¿Qué venían haciendo? para comentarles un poco al resto también en qué andan actualmente y para actualizar a las personas de a ver en qué actividades de última se pueden sumar y aportar desde su presencia, ¿no? Que también suma bastante. Claro. Bueno, nosotros desde el Movimiento por la Desmanicomialización, digamos, lo que nos proponemos es poder incidir en políticas públicas. Somos un grupo compuesto por distintas organizaciones que trabajamos todas en el mismo sentido, digamos, con prácticas que responden a lo que sería el nuevo paradigma en salud mental y que buscan un avance en materia de derechos y que buscan terminar con la vulneración sistemática, que buscan una transformación radical en el sistema de atención de salud mental y que buscan dar la lucha en ese sentido y con ese interés es que nos nucleamos. Hoy cuando vos decías, por ejemplo, lo de qué avances hay tras la ley, bueno, en definitiva, realmente desde lo institucional no hay avances si se nos abre una oportunidad de ponernos a todos estos grupos que trabajamos quizá de una forma contrahegemónica, pero con este aval, este nuevo aval que nos legitima, nos permite dar un paso de avanzada en ese sentido. Sí, creemos que es posible, digamos, realizar una transformación radical de estas lógicas de atención, pero sin embargo entendemos que también para que la transformación sea real tiene que ser mucho más profunda y en realidad tiene que ser una transformación de la sociedad entera. Y en ese sentido es que nosotros nos entendemos como un movimiento, como una organización social comunitaria que si bien estamos insertos en un territorio en particular porque entendemos que hay gente muy vulnerada en ese territorio, pulsamos todas las vías de transformación y damos la discusión en todos los lugares donde podamos para poder hacer esa transformación más grande. Pensando en términos de este nuevo paradigma, hay lógicas que creemos tienen que acabarse, que son estas que hablábamos, ¿no? De la tortura, la desidia, el abandono, la sobremedicación, y creemos que la salud se construye entre la gente, encontrándonos. Ni hablar, se construye entre la gente, se construye también con una construcción colectiva de sentidos. Desde esa parte es como que nosotros hace un tiempo venimos trabajando por esta nueva construcción, pero más desde la comunicación. Se vendría a decir que la comunicación desde sí trabaja como esta interdisciplinariedad con la idea de producir nuevos sentidos, pero también poner un poco el tema en la agenda, ¿viste? Para que se siga discutiendo, porque creo que, o sea, nosotros estamos como bastante empapados en el tema, pero hay muchas personas hoy en día que todavía no tienen noción de lo que es la salud mental. Entonces está bueno como desde estos lugares seguir como pujando, ¿no? Para que esto se siga poniendo en discusión, porque más allá de que se pueden dar grandes discusiones, pienso que también es un tema muchas veces llevado a lo micro, ¿entendés? Uh-huh. O sea, a lo cerrado, no sé, como que es un tema tabú, uh-huh. Eso, y como que no tiene muchas discusiones en espacios públicos, más que estos que proponemos nosotros. Uh-huh. Muchas gracias por venir, Astor y Lucas. Los felicito, como felicito al movimiento y demás. Y muchas gracias. Los felicito yo también. Los felicito. Ahora esperamos el tema musical de Igual a Igual de León Gieco. Y seguimos en la radio. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual. ¡Hey! conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Fuerte el aplauso para Carlos. Buenísimo, seguimos con esta tarde preciosa después de una noche muy muy lluviosa por Radio Nauta 106.3. Estuvimos hablando, les comento a Lucas y a Astor, con personas en la calle, preguntándoles qué opinaban sobre la discriminación y nos decían lo siguiente. Entre otras cosas, no sé, desde posiciones muy teóricas hasta posiciones... Nada, o sea, era lo que nos contestaban las personas apenas les preguntábamos. Decían, bueno, es miedo al otro. Esto de... no aceptar, el no reconocimiento. Muchas veces pensaba yo que la discriminación pasa por un tema de interpelación, ¿no? Uno generalmente piensa o reflexiona en base a ese concepto, en base a experiencias propias o situaciones en las que se haya visto vulnerado o expuesto a ciertas situaciones en donde, bueno, desde ahí partían un poco esas reflexiones. Sí, si querés puedo agregar mi reflexión. Dale. al respecto. Ajá. Pensaba que la discriminación tiene que ver también con un sentido de producción, de subjetividad, digamos, de cómo se conforma la gente en este sistema, digamos, y que la discriminación está como en un fundamento básico de la construcción de identidades capitalistas, justamente, de todos nosotros, cómo nos formamos en este sistema y de que nos conformamos con una lógica, entiendo yo, de competencia, de diferenciación, esta idea del individuo capitalista en el que nosotros nos vemos aislados y confrontados con las otras personas, y que discriminar al otro, ver en el otro las fallas y señalarlo y excluirlo, de alguna forma entiendo que nos sirve como sociedad para no hacernos cargo de que en realidad lo que está mal es la sociedad, de que en realidad la que está enferma es la sociedad y lo que enferma es este sistema, y no son esas personas exclusivamente las que señalamos, las que enferman en este mundo, sino que de alguna forma todos estamos mal, pero que señalar a otro nos sirve para no responsabilizarnos, ¿no? Y así es como se produce la exclusión social, así es como históricamente aparecen las cárceles, los manicomios y todas estas formas de controlar a las personas que de alguna forma están denunciando que hay algo mal en el mundo, que está muy mal. Claro, son emergentes de una sociedad capitalista, como decís vos, individualista. ¿Puedo hacerles una preguntita más? Sí. Bueno, como ustedes son parte del movimiento. Yo quería saber si tienen talleres y si visibiliza las denuncias mediáticas de los problemas. Porque hay distintas maneras de abordar la salud mental. Una es todo esto siniestro que hemos hablado del manicomio, y otra es buscar una alternativa como la que ustedes proponen. Claro. Bueno, nosotros como talleristas siempre, digamos, nos ha tocado vivenciar desde el discurso directo y en la carne de nuestros compañeros todas las vulneraciones y todas las cosas nefastas que pasan dentro del manicomio, digamos. Y desde ahí siempre se ha trabajado, siempre hemos... más allá de las distintas temáticas que han atravesado los talleres, lo que siempre caracterizó al dispositivo de taller que tratamos de impulsar fue un dispositivo asambleario en el cual se puedan abordar las diferentes problemáticas que se vivencian ahí adentro, desde el intercambio, desde pensarlas conjuntamente y de pensar también sí cómo poder dar a conocer esa realidad hacia la afuera. Digamos, eso siempre estuvo atravesando la lógica de todos los talleres, sí. Sí, en el... ¿Talleres de qué tienen? Y ha habido talleres de distintas temáticas. Realmente ha sido muy variado. Es heredado, ya tiene un recorrido de 4 años en los cuales ha habido talleres de música, de danza, de teatro. El taller literario fue un taller que perduró mucho y fue un gran taller en materia de esto que estamos hablando, con un dispositivo asambleario fuerte y tratando de poder sacar hacia afuera distintas producciones escritas. Yo ahora estoy con un taller de música y, digamos, es esto. Más allá de las distintas temáticas, siempre lo que se trabaja es los vínculos y la problematización de la realidad de las personas que están ahí dentro y buscar sacar esa realidad hacia afuera y para buscar dar para que sea un insumo más a la lucha para transformarla, digamos. Sí, Lucas por ahí cuenta un poco la perspectiva de Desheredados de la Razón, que es uno de los grupos que conforma el MDR, y digamos hay diferentes grupos que por ahí tienen algunas particularidades diferentes, pero quería recalcar el hecho de que el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero es una organización intersectorial, lo cual quiere decir que hemos algunos militantes que somos de organizaciones sociales, de la sociedad civil, que nos metemos al manicomio para trabajar con la gente y para denunciar la situación. Otras personas son trabajadores también del hospital que van como queriendo tomar este posicionamiento. Y otras personas que son parte del movimiento son personas que pudieron externarse y que de a poco también empiezan a querer tomar un rol activo para hacer algo para que las demás personas no tengan que seguir sobreviviendo en esas condiciones. Digamos, las actividades que cada uno de los grupos o de los profesionales o de las personas que estamos en el movimiento hacemos para con la gente pueden ser diferentes, pero me parece que en todas prima estas lógicas que decía Lucas de encontrarnos a repensar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que vive la gente, y que de alguna forma las mismas personas que son vulneradas puedan tener potenciarte. Voz, sí, claro, tener espacios, claro, motivan esos procesos. Me parece, por eso decía hace un momento, cuando lo escuchaba a Lucas, nombró a Desheredados. Quería preguntarle a Lucas por qué había nombrado a Desheredados y qué es Desheredados para las personas que no lo conocen. Bueno, Desheredados de la Razón es un grupo que trabaja haciendo talleres dentro del manicomio desde hace ya varios años, pero que, digamos, su lógica de trabajo trasciende los talleres. Por un lado, el objetivo de Desheredados es siempre mantenernos dentro del territorio donde ya hemos construido lazos, donde tenemos una relación directa con la gente y donde nos interesa mantenernos trabajando. Y por otro lado, Desheredados también se propone, más allá del dispositivo terapéutico que significan los talleres, que ya proponen un cambio en las lógicas de trabajo, poder ser un agente de denuncia que pueda salir hacia la fuera de los muros a denunciar la realidad nefasta que se vive dentro del manicomio y tratar de incidir en la lucha por una transformación de este lugar del manicomio, de la lógica. Buenísimo, Lucas. Genial, Astor. un poco más de información con respecto a cómo los podríamos contactar, no sé, en Facebook, tienen página web, blog. ¿Cómo los encontramos? Exacto, ¿cómo los encontramos si nos queremos comunicar con ustedes? Sí, invitamos, bueno, primero a toda la gente, a la sociedad, al mundo, a que se implique en esta lucha social. Digamos que me parece que la única forma de que se transforme el mundo es justamente si nos implicamos y salimos a la calle a dar la pelea. Entiendo que es una más de las tantas problemáticas que la sociedad actual tiene. El Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, nos pueden encontrar en Facebook con ese nombre. Esa es la vía de comunicación más fácil. Nosotros tenemos nuestras asambleas semanales, a las cuales también las invitaremos a las personas que nos contacten. Bien, perfecto. Esas asambleas, por ejemplo, ¿cuándo fue la última? ¿Cuál fue la última fecha en la que se juntaron? ¿Suelen tener ese tipo de encuentros? ¿Son de hacer esas reuniones? Sí, las asambleas las hacemos todas las semanas desde hace casi 2 años cuando nos conformamos y nos unimos para hacer esta lucha, digamos, más grande que lo que podíamos hacer separados. Genial. Bueno, Gustavo, ¿te parece ir cerrando? Sí, vamos a escuchar Poligrama sale a la calle. Qué bueno. Poligrama sale a la calle. Para mí la discriminación es no tratar de igual a otra persona. Me parece que es cuando no se respetan los derechos de todas las personas, cuando no se las incluye. La discriminación es descalificar al otro por las diferencias. Todas las voces. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM. 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, contra opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. Hola, volvemos nuevamente al aire en el 106.3 de su dial. Les recuerdo el teléfono de la radio 451-6917 y volvemos para la columna deportiva. Me encuentro acá con mi compañía de Natalia, Leandro, Maricel y Oscar. ¿Qué nos pueden decir ahora de la columna de deportes? Bueno, muy felices por el triunfo ayer de River. Sobre todo vos, Leandro. Y bueno, los fanáticos están mucho más contentos. Y sí, la verdad que fue un partido que yo esperaba que sea mucho más cerrado de lo que fue, pero gracias a Dios se abrió en el primer tiempo y fue un resultado contundente para una final. Así que muy feliz, realmente. ¿Vos qué opinás, Oscar? Me pareció bueno la jugada de River, jugó muy bien. Se lo merece porque la habían luchando hace rato. Me gusta mucho el equipo de River en este momento, como está jugando. Internacionalmente no sé quién le puede ganar a River ahora. Me parece que va por el Barcelona. Eso me parece a mí, no sé. Como yo no soy hincha de River, soy hincha de Estudiantes, pero tengo simpatía ante River. Están jugando bien los muchachos. El muñeco Gallardo lo está llevando muy bien al equipo. Espero que sean campeones, porque son argentinos, nada más. Gracias, Leandro. Lean, ¿quiénes hicieron los goles ayer? Bueno, en el primer tiempo, a los 44 minutos del primer tiempo, con una palomita de Alario. En el segundo tiempo, cuando recién empezaba, a mediados del 20 minutos del segundo tiempo, un penal para River, lo convirtió en gol Sánchez, y sobre el final, Funes Mori. Hizo el tercer gol de River, Ramiro Funes Mori. Me pareció el equipo de River una máquina, como una máquina de los 26. Me pareció así, sí, porque yo lo conozco a Enzo Francescoli. Yo soy más golfista que futbolista, pero lo conozco a Enzo Francescoli personalmente, una gran persona. Hoy en día, manager de River. Manager de River, es una buena persona, lo traté. ¿Qué puedo decir? El príncipe del príncipe. Por eso lo bautizaron así los muchachos. A mí que me gustaba era Funes, el búfalo, pero bueno, ya no existe más, pero queda en el recuerdo para hizo River. Los dos goles en el 86. El Funes en Lida, con Gilberto Funes. En Colombia, con el América de Cali, y acá en la vuelta, un 2-1-0 en ese momento de River. Bueno, también estamos contentos por la medalla de oro de Argentina en vóley en los Panamericanos. Y por ahí un poco decepcionado por la medalla de plata en hockey de las Leonas. Y bueno, también se ganaron muchas medallas en equipo. Hay medalla de plata en hockey masculino, también medalla de plata. Medalla de plata también en handball femenino y masculino. Así que bueno, pero muy, muy contentos por la hazaña que fue derrotar a Brasil en Toronto 2015. O sea, acá hace 2 semanas que terminó, y Brasil siempre es una potencia en vóley, sí, así que sí. Hay que ganar a Brasil. Sí, hay que ganar, no es fácil. Un equipo brasilero, como en el fútbol, siempre son buenos rivales. Para el argentino o para otro país, siempre Brasil es Brasil. Como Argentina tiene su equipo, Brasil tiene su equipo. Y bueno, Para mí el mejor del mundo es Maradona, pero bueno, eso es mi opinión propia. Yo acompaño tu opinión, Oscar. El mejor del mundo es Maradona, aunque soy hincha de River. Para mí el mejor del mundo es Maradona. Muy bien. Fue Maradona. En este momento Messi, pero bueno, Messi no nos sacó campeón y eso que deja mucho que decir. Estamos acá en la mesa con un hincha de Gimnasia, un hincha de Estudiantes, una hincha de Boca y vos, Mari, que no me acuerdo de qué cuadro sos. Gimnasia. Ajá. Sé que sos de Gimnasia, pero que, como tu viejo es de Estudiantes, te gusta quedar estudiante. No, pero... ya que estamos hablando de fútbol, acá nos acompañan algunos jugadores de la escuadra. Sí, sí. ¿Qué es la escuadra, Oscar? Para mí es un equipo bien configurado, que se está... Nos entrenamos en la isla, en una plaza de Islas Malvinas, acá en La Plata, con la profesora Natalia, con Lisa también, otra chica, que Juan Chilaver. Y bueno, la estamos llevando. El último partido ganamos 1-0, no jugamos contra nadie, pero bueno, se hace entrar un equipo más fuerte. Los veo bien a los muchachos, motivados para salir campeones. Yo soy una persona que siempre me gusta salir campeón. Será porque soy así, siempre avasallante, y quiero que salga mi equipo campeón. ¿Qué decís vos de Natalia, que sos la profesora del equipo? ¿Qué decís? Bueno, la escuadra basailiana pertenece al taller de deporte de Franco Basaglia. Entrena los lunes y viernes de 10:30 a 12:00, y parte de los que concurren al taller forman la escuadra masculina. Y participamos de un torneo en Berisso que se hace una vez al mes. ¿La próxima fecha cuándo es? El 19 de agosto. El 19 de agosto. Bien. Mari, así que este año están jugando las mujeres. Sí, en el clásico nos llamamos. Bien. ¿Y con quiénes participan, además de integrantes de la escuadra? Con otros centros, sí. Ah, bárbaro. ¿Y vos qué? ¿Qué puesto tenés? Arquera. ¿Y cómo vas en los entrenamientos? Y estoy entrenando para poder ganar. Tenemos un partido ganado, otro perdido, y bueno, y queremos ganar el 19 de agosto. Estamos entrenando para poder ganar el 19 de agosto. Buenísimo. ¿Y quiénes integran la escuadra masculina? Lo que pasa es que hay muchos compañeros míos, y no me acuerdo, no recuerdo el nombre de todos, pero lo puedo... mi compañero... ¿Me puede decir los nombres de él? Bueno, integramos en la escuadra masculina Luis, un gran amigo, Oscar, Ignacio, Víctor, Abel, Orlando, Daniel, Julio, Ricardo, Jonathan, Gerardo, el Tano, y bueno, los dos que estamos acá, Oscar Rojas y yo, Leandro Barkovich. Vos de la escuadra femenina. Y bueno, tenemos un equipo que, bueno, en el primer partido ganamos 15-0, pero a ese equipo lo mandaron a la categoría E, y a nosotros nos dejaron en la D, y no nos dieron los puntos. O sea que fue un bajón. El segundo partido, un partido durísimo, empatamos 3-3. Y bueno, y el último partido jugamos, ganamos 11-0. Pero igualmente nos deben un partido que dicen que nos van a... algún día que vayamos vamos a jugar dos partidos. Estaría muy bueno porque así nuestro objetivo es clasificar primeros, así jugaríamos contra el cuarto, la semifinal. Y no nos pasa lo que nos pasó el año pasado, que clasificamos segundos y tuvimos que jugar contra el tercero la semifinal, y bueno, ya sabes lo que pasó, Oscar. Sí, lamentablemente quedamos segundos, pero bueno, fue un partido luchado, los chicos jugaban bien, los contrarios nuestros, no hay tampoco hay que desmerecer los contrincantes porque son todos jugadores buenos. Sí. A pesar de su problemita que tienen los chicos, juegan bien. Hay equipos que están en la A, que son bravos. Y como todo el fútbol, siempre hay que jugar los partidos. Nunca se ganan los partidos de así, jugando. Hay que jugarlo. Perdimos en semifinales. Y bueno, nos queda un bajón para el año, pero este año, si Dios quiere, vamos a ver si podemos salir campeones. Ajá. Y ya que hay y bueno, las mujeres entrenamos en la Plaza Islas Malvinas de 10:30 a 12:00 con Natalia y con Lisa. ¿Y quiénes integran la escuadra femenina? Además de Pato Ceballos y Mercedes. Y yo. Y ya que estamos en La Plata y hay integrantes de la mesa que son hinchas de los cuadros locales, ¿podemos hacer alguna reseña de los equipos locales? ¿Qué sabemos? Bueno, Gimnasia perdió su invicto. Estudiantes ganó nuevamente con buenos resultados, con Milito lo acompaña en los resultados. Gracias a Dios, digamos, por alguna forma. Porque tengo un amigo, muy amigo mío que es de Estudiantes. Sobre la hora, lo ganó el otro día contra Chicago. Y bueno, y Gimnasia viene bien, muy bien. Perdió su invicto de 13 partidos. No había arrancado nada bien. Gimnasia. No había arrancado nada bien el campeonato, por eso no, es que, a pesar de que tuvo un invicto de 13 partidos, no está peleando en el pelotón con muy arriba. Ajá. Bueno, el contacto de Facebook de la escuadra, ¿lo sabés vos, Nati? Sí, es Escuadra Barzagliana, nos encuentran. Ahí están las fotos de los partidos, hay audios, videos, fotos de los partidos. Y bueno, si nos quieren contactar por ahí para hacer un partido amistoso, algún otro centro, o quien quiera acercarse al taller también puede ser parte. Ajá. Bueno, muchas gracias. La verdad que esta entrevista me gustó mucho. La paso bien con la radio, con la gente que viene a este lugar. Y bueno, un saludo grande para toda la gente que nos está escuchando. Chao, gracias. Bueno, yo quisiera mandarle un saludito a Jazmín y a Pichón. Bueno, que en este momento seguro que me están escuchando. Bueno, muchas gracias. ¿Querías decir algo, Nati? Sí, para no olvidarnos de la temática discriminación, vamos a escuchar el audio de Juan Gilaber, que es el director técnico de la escuadra, donde él comenta algo que tiene que ver con este tema. Bien, y después pasaremos a un tema musical, El Ignorante. Bien, bien. De Callejeros. Poligrama sale a la calle. En el deporte, creo que el deporte es uno de los, digamos, de las disciplinas más integradoras que hay. Por ahí se siente mucho menos que en otras cosas, porque al ser un juego, sobre todo cuando es un juego colectivo, cuando son justamente deportes colectivos, es cuando menos se siente la discriminación, porque todos de alguna forma ocupan un lugar, todos ocupan un espacio y todos forman parte de un todo. Entonces todos son necesarios y desde ese lugar, desde ese concepto de equipo, es de donde la discriminación disminuye bastante. Lo que no significa que no exista. Todas las voces. Nuestra realidad, aprendiendo de toda esta ignorancia. venganza no demuestran dignidad. No ignorar a Jesús, a una paloma. No ignorar al policía que traiciona. Ignorar tu identidad es ignorar y andar sin paz. Así es que ignoro a aquel que no crea, a aquel que en mi dolor no vea ni quiera ver. Si en la luna y sus estrellas o en el sol encuentro fuerzas y en tus manos el amor y en tu abrazo encuentro eso que llaman Dios. Que prometen cielos y luego cumplen con su propia salvación. Ignorar nuestro presente, nuestra historia. Ignorar cuando nos mienten y nos roban. Ignorar nuestra ignorancia fue lo que nos trajo acá. De la ciencia de perder las cosas importantes de verdad. Saber o no saber, vos no sos el que lo va a elegir. Pero ausente de tus propios sueños no se puede vivir. Ni tampoco te podés caer bajo el pie de que saquea, sembrando el miedo como sistema, durmiendo al anhelo con la tragedia, haciendo cárceles en tu cabeza. Ser ignorante no te exime, pero tampoco te convierte en un traidor. El ignorante no solo ignora su ignorancia, también ignora su perdón. Arranca el día en Radio Nauta. Escucha De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. No. Poligrama sale a la calle. La discriminación es segregar a una persona, ignorarla y no, pero como diría, tratarla de una forma violenta. La discriminación nunca es, ¿cómo decirlo? Nunca te odia, nunca te ignora. Todas las voces. Hola, Radionautas, 4 menos 20 de la tarde y nos encontramos ahora en el bloque de las noticias de ayer. Presento a Emiliano. ¿Qué tal, oyente? ¿Cómo te va, Emiliano? Bien, bien, bien. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy esta noticia es una noticia del día de hoy, del jueves 23 de abril, y dice: confirmada la visita del Papa a Cuba. El sumo pontífice visitará la isla caribeña en el mes de septiembre, antes de su visita a los Estados Unidos. Sigue la apertura política del régimen de los hermanos Castro. Quiere decir que no es la primera visita, sino que esta es la tercera que va desde la Iglesia, el Vaticano, por las diferencias sociales en tanto de el Vaticano con Cuba y Cuba con Estados Unidos. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué va a hacer? ¿A interceder sobre algo? ¿O el cura? El Papa, perdón. Claro, es el sumo cura, el sumo, perdón. El sumo pontífice. Exacto. Bueno, lo que pasa aquí es, lo que ocurre es que va a hablar primero del Vaticano por Cuba, por el régimen dictatorial de Cuba contra los creyentes de la isla de la Iglesia Católica, que los echaban a los católicos, y bueno, porque por pensar en una idea diferente. Y la otra idea es de las relaciones entre el país de Cuba con Estados Unidos, de la diferencia, porque Cuba tiene un régimen dictatorial, comunismo, y Estados Unidos es un país que tiene mucho es capitalista. Claro. Bien. Bueno, ¿y vos pensás que la colonia católica de Cuba va a estar va a recibir bien toda esta visita del Papa cuando se realice, al igual que hizo con la visita de Juan Pablo II cuando fue a la isla? Y creo que para mí puede ser que sí. La primera visita fue de Papa Juan Pablo II. Sí. Bueno, en el 98. La segunda fue del Papa, ¿cómo se llama el Papa? El antecesor de este. Benedicto. Juan Pablo. Benedicto. Ah, Benedicto. En la época de Benedicto, o sea, en los 60. No. El antecesor. ¿De qué Papa? La primera fue del Papa Juan Pablo en 1998. Ah, está. Pablo primero sería, o el segundo. No, el segundo. Ahí me pierdo. La segunda fue de Benedicto XVI. Ajá. Que fue en el año 2012. Y esta va a ser la tercera, que va a ser en el año 2015. Con el Papa Francisco. Claro. Sí, sí. Hay una diferencia entre el Papa alemán que el Benedicto. Sí. Hay una apertura mucho mayor en la Iglesia. Diría como que las antípodas casi de que era Benedicto XVI. Sí, era muy rígido. O sea, ¿hay probabilidades de que lleguen a algún punto de acuerdo con este encuentro, con esta nueva Iglesia que se perfila a través del Papa, ¿no? Bueno, diciendo en varias palabras, parece que ese tema es de tratar. Ajá. No se sabe cómo va a seguir el tema ese. Así que, y pero lo más lógico. No se sabe, pero vos qué intuís que pueda llegar a pasar a vos, así en tu imaginación. No, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, creo que es todo para bien. O sea, para bien mí, de todos. Para mí se van a agarrar a los cascotazos. Sí, sí. O sea, la iglesia plantea unas cuestiones que están medio en contra de lo que es la ideología en. De cubana, digamos. Claro, sí. No, sí. Pero también lo que hay es que hay creyentes en Cuba. Sí. Pero bueno, por ahí eso ayuda, como dice la unión, hace la fuerza. Bueno, de hecho también las banderas de Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos hay una bandera cubana, como en Cuba hay una bandera estadounidense. Se han rehecho las relaciones diplomáticas. Siento que como que los norteamericanos tienen urticaria porque tienen una bandera cubana en el Capitolio. Y yo claro. Creo que como un poco al revés la y cosa, sí. ¿No? Para el quórum, para el ¿cómo es que se le llama? El discurso homogénico que prima en Estados Unidos no es muy a favor de Cuba. No. Viste, tienen todavía dificultades para abrirlas. Ya abrieron la embajada, pero para restablecer las relaciones viene medio jodida la cosa. Sí. Bueno, esperemos que lleguen a buen puerto, ¿no? Esperemos, esperemos. O no sé cómo se dice en el caso de la iglesia, que lleguen a buen altar, buen. Bueno, que lleguen bien, ¿no? Y. Bueno. Vamos a seguir con un poco de música para ver cómo sigue la tarde, si va a seguir lloviendo o no. No creo que llueva más. No, pero bueno, vamos paso a paso con el tiempo y con Ciro y los persas que dicen paso a paso también. Sangre y mucho horror, hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos. Hacer un país muy grande, el otro decidilo vos. Una sola justicia y parece que no está. La injusticia tiene hijas, se llama inseguridad. Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasaste hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los villeros y escupir el balcón. Entramos nuevamente acá, a 10 minutos del final, presentando el último bloque con los gladiadores de la sonrisa y los reyes del rock. Emiliano va a hacer un tema musical y luego cerraremos el programa. Este tema se llama Discriminación. Hay discriminación. Te discriminaron. Vamos de vuelta. Hay discriminación. Pero hay quienes aman. En un tiempo de crisis, busquemos la paz. Somos quienes vivimos acá. En un mundo normal, aunque haya diferencia, busquemos la paz. Somos quienes vivimos acá. Si vivimos acá, si decimos sí a la vida, aunque haya diferencia, busquemos la paz. Hay discriminación, pero hay quienes aman. en un tiempo de crisis. Busquemos la paz. Somos quienes vivimos acá. En un mundo normal, aunque haya diferencia, busquemos la paz. Somos quienes vivimos acá. Si vivimos acá, si decimos sí a la vida, aunque haya diferencia, busquemos la paz. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, bien, bien ahí, Emiliano. Te agradecemos mucho tu participación. Un tema que compusiste especialmente para este programa, ¿no? Sí, perdón, sí. Bueno, vamos llegando al final. Acá estamos con mis compañeros. ¿Qué le podemos contar a la gente que nos está escuchando? Ahora atrás te pones, están saliendo a correr con los auriculares. Dicen, ¿quiénes son esta gente que estamos escuchando un nuevo programa? ¿Qué es Polirama? ¿Cómo nos van a escuchar? ¿Dónde? Nos van a escuchar los días jueves. El próximo programa va a ser el 21 de agosto. Sí, 21 de agosto. ¿Y el 14? Y el 14 vamos a escuchar por el mismo dial al jueves. Algunos enlatados, algunas entrevistas que hemos hecho. Sí, o sea, va a ser un programa distinto a este, porque vamos a poner otras cosas, algunos no van a estar, o sea, un nuevo formato cada 15 días. 15 días vamos a, cada 15 días tenemos un programa como este. Y en la otra semana, y 15 días, otro programa distinto. Sí, para el que no entendió, nosotros funcionamos como un taller. Ahora estamos funcionando en la Asociación Movida de Locos, que queda en Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040. Y salimos cada 15 días porque planificamos el programa durante el espacio de taller. Así que es un programa temático, este fue el programa de discriminación. El próximo será sobre el arte. Este año estamos de festejo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cinco años de qué? 5 años de la radio. 5 años de Gladiadores de la Sonrisa. Gladiadores de la Sonrisa. Sí. Después el 2 de agosto es el cumpleaños de... El 2 de septiembre. El 2 de septiembre es el cumpleaños de Gladiadores de la Sonrisa. Sí, al cual estamos invitando también a toda la gente que se quiera acercar a compartir un lindo momento. Seguramente estamos definiendo fecha, pero nos pueden encontrar por el Facebook de acá del programa, que se llama Gladiadores de la Sonrisa. Ahí vamos a estar publicando todas las cosas para que estén atentos si quieren pasar a compartir un momento, unos mates, si quieren traer un bizcochuelo para compartir. Así que... Sí, y igual nos pueden escribir a gladiadoresdelasonrisa@hotmail.com o bien llamar acá a la radio al 451-6917, o sea, la 106.3. Y después tenemos, para el que le guste escribir, tenemos correo, tenemos páginas, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos de todo. Todas las para conexiones de la nueva tecnología. Sí, sí, ni hablar. Así que radionautafm@gmail.com para el correo y la página. Nos falta el WhatsApp. Sí, no tenemos WhatsApp, pero tenemos la página radionauta.com.ar, como también la página de los gladiadores y Polirama también, ¿no? Esto es una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. Polirama es el programa. Bueno, antes, para finalizar, estamos muy contentos con toda la gente de acá de la radio. Muchas gracias al operador Pablo, ahí detrás de la pecera. Ahí a Juli, a Aymar. Y el Rasta, que no sé el nombre, que nos están escuchando. También a la gente que está del otro lado, también nuestros compañeros. La gente del Centro Basaglia, la gente de la Asociación Una Movida de Locos. A los compañeros del Movimiento por la Desmanicomilización en Romero, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Y bueno, a toda la gente que hace posible que hoy podamos estar acá compartiendo este momento con ustedes, y los acompañaremos hasta fin de año, en los que serán varias emisiones donde verán más de estas cosas y algunas nuevas. Entonces, para completar el tema de la discriminación, vamos a escuchar un tema musical de Virus, Sin Disfraz. Hasta el 21 será. Hasta el 21. Hasta la próxima. Es mi lugar y llego sin disfraz.